Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 4 de diciembre. Esta mañana ha tenido lugar en los estudios de Radio Ubrique el sorteo por el que se ha procedido a la elección de 2 plazas de Rey Mago, 3 plazas de paje y 1 de cartero real para la cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero. Tras la celebración de este sorteo han resultado elegidos Cristóbal Zurita Virúez como Gaspar, José Chávez Román como Baltasar y Alejandro López Aragón como cartero real. De igual modo han resultado seleccionados como pajes Alejandro Sañudo González, Mari Carmen Ramírez Arenas y Sheila Chávez Macías. En torno a 300 personas se han mostrado interesadas en participar en este sorteo. El concejal de fiesta, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que en los próximos días la alcaldesa de Ubrique dará a conocer quién es la persona o colectivo seleccionada por el equipo de gobierno para encarnar la figura del rey Melchor. Además, como delegado de fiestas y por otro lado, ha anunciado que va a colaborar este próximo sábado con la agrupación parroquial San Antonio en la celebración de la chocolatada y zambomba navideña en la plaza. En este evento se va a contar con la actuación de los coros Revuelo de Castañuelas, Aires de la Sierra y Aires de Navidad, una iniciativa solidaria que dará comienzo a las 6 de la tarde. Pues creo que son 281, en este caso pues de Rey Mago, 139 de paje y de cartero real 41. Creo que todos los años se va subiendo un poco lo que es la afluencia de cara a este sorteo y es señal de que el ubriqueño, pues una de sus ilusiones es salir en esta cabalgata de Reyes que tanta ilusión trae a todos los niños. La gente pues también fue de su agrado que en la anterior legislatura este equipo de gobierno ampliara de un Rey Mago a 2, es señal de que teníamos muy muy claro de que el ubriqueño pues le gusta mucho la cabalgata y suceder en este caso y darle esa alusión a esos niños, y entonces pues hemos mantenido en esta legislatura totalmente igual, son 2 reyes magos, 3 pajes y 1 cartero real, lo que es el sorteo que se va a hacer hoy, y es pues la cifra que hemos comprobado, muy abultada, y la gente pues claro, te para, te busca, te llama, ¿cuándo es el sorteo? Que me toque a mí, habrá bolitas calientes, bolitas frías, como en todo, ¿esto estará manipulado, no? ¿Me va a tocar a mí, me la vas a dar? No, en directo lo tenemos ahora mismo en la emisora, a través de redes sociales, todo va mediante una bolsa, primero se hará el cartero real, después los 3 de paje y después los 2 reyes magos y así sucesivamente. Esperemos que todos los agraciados pues estén más que contentos y el resto pues para próximos años que sigan participando. El que más trabajo tiene en este caso es el cartero real. El cartero real los días 2 y 3 estarán en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, para así recoger la carta que le trasladará a los reyes en estas fechas. Y entonces pues claro, ellos tendremos día 2, día 3 y después pues el día 5, que desde por la mañana a través de servicios sociales y niños tan necesitados que se le hace la entrega de los regalos pertinentes, después el curtido también suele estar en uno de los eventos que se realizan, después pues se suele ir al asilo, después por la tarde creo que Adifica también tiene su buen rato de acompañamiento con los reyes, y son distintas asociaciones los que todos los años han colaborado, después la salida de la cabalgata y después se culmina todo aquí en el jardín con la hermandad del Nazareno, que también una cantidad de regalos los que se dan esa misma noche, y después los compromisos ya que tengan cada rey mago que vayan a llegar a la casa de amigos y vecinos para poder entregarle a esos niños los correspondientes regalos, y son muchos las actividades. Como bien te digo, el que más tiene es el cartero real, pero tanto los padres como el rey, es un trabajo bastante bastante duro ese día 5. 2 de carácter de mañana, el horario no me acuerdo si es de 10 a 2 o de 11 a 2, no me acuerdo ahora mismo el horario. Por la tarde tenemos el roscón, y el día 3, mañana y tarde, en el centro de la avenida, pues estará el cartero recogiendo lo que es la carta que le vamos a entregar a cada rey, y van a comprobar la ilusión de cada niño a la hora de entregarle la carta. Pues caramelo andará en este caso pues unos 2.000 kilos de caramelo de goma, como viene siendo habitual. La verdad que el cambio que también se dio del caramelo duro al caramelo de goma, pues primero porque no se ve ninguno en el suelo, no se queda ningún caramelo, segundo por la limpieza, y después porque son caramelos de una calidad, la verdad que bastante, bastante grande. Después pues también siempre tenemos en este caso pues las esponjitas y las varitas de tornado, eso hablamos de una cantidad pues, son 110 unidades por 30 cajas, una cantidad considerable, y después 48 unidades por 1.200 de Fruitman. O sea, una barbaridad de caramelo. Siempre después esperamos que algunos colectivos, asociaciones, fundaciones, bancos suelen dar también caramelo. Siempre suelen dar 400, 500 kilos y también pues se acogen con muchas ganas y se reparten pues en ese día tan, tan importante como es el de la cabalgata. Más de 3.000 kilos, más de 3.000 kilos de caramelo, y la verdad que también la cantidad de balones por la que viene siendo habitual, más de 1.000 balones también se suelen tirar, y la verdad es que yo creo que la cabalgata de Ubrique es una cabalgata que está acorde a lo que nos merecemos. Y sobre todo es un día grande para los niños y tiene que ser lo más bonito y lo mejor que se pueda hacer, porque es el día de ellos y para disfrutar ellos. Bueno, en cuanto a lo que es de organización de cara nuestra de ámbito municipal, en el puente siempre es algo más flojo. El día 5 al atardecer, 6:30, 7 de la tarde, encendido del alumbrado, y ya después pues colaboramos el sábado, en este caso pues con la agrupación San Antonio. Se le ubica allí en la plaza del ayuntamiento, ayudamos en la organización de todo. Tenemos, creo recordar, que el coro de Castañuela, el aire de la sierra, el coro aire de la sierra, también de los dos de la localidad, y un coro que viene de fuera, en este caso pues sones de Navidad o aires de Navidad, que son los nombres que suelen ubicarle, son de Chiclana, de Barbate, de Rota, son gente de fuera que se unen y suelen colaborar con distintas eventos. En este caso pues le comentamos que a beneficio de la agrupación, el caché es bastante económico, son de bastante calidad también, y nada, los tendremos allí pues desde las 6 de la tarde del sábado pues hasta las 9, 10, 11 de la noche, el tiempo que la agrupación quiera estar allí, con sus tortas, churros, su anís y su buen estar de Navidad, como son ellos, que la verdad el año pasado fue un éxito rotundo, y esperemos que este año sea totalmente igual. Cambiamos de tema. Desde la Delegación de Fomento Creativo, José Antonio Orellana ha informado sobre la puesta en marcha en nuestra localidad del proyecto Piel Emprende, con el que se quiere promocionar el trabajo de la diseñadora ubriqueña Jennifer Domínguez. Con este motivo se ponen a la venta una colección de muñecas artesanales elaboradas en piel con la colaboración de Pielfor, y donde parte de los beneficios se van a destinar a la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Después de haber estudiado diseño de moda y bellas artes, pues luego pensé que teniendo Ubrique como lo tenía, pues tenía aquí todo lo necesario para poder estudiar algo que fuese más específico en el diseño en piel, en este caso, en el diseño accesorio. Entonces, después de hacer varios cursos de artesanía, me decidí también a hacer el máster de Loewe, que se hacía aquí, y bueno, pues después de toda esa marcha, pues ya me dispuse un poco a trabajar directamente en el tema de diseño con algunas firmas, y trabajando también en fábricas de piel, que también para mí es muy importante, no solo tener los requisitos necesarios para poder diseñar un bolso o un complemento, sino también el saber hacerlo, claro, que es algo que tenemos aquí únicamente. Entonces, pues bueno, mi idea nace un poco de eso, de saber un poco unir la parte creativa que he estudiado con todo el buen hacer que se hace aquí en Ubrique. Eso te ayuda también a saber diseñar la pieza, claro, y saber cómo va a funcionar luego la pieza una vez que ya está diseñada. Pues porque yo realmente, como venía del campo del diseño de moda, yo a mí siempre me ha gustado hacer cosas con las telas, y yo empecé haciendo las muñecas en tela. Y luego le di un poco la vuelta de decir, bueno, ¿y por qué no la hacemos en piel directamente, que le da ya el toque de súper innovativo de trasladar todo el buen hacer y todo lo que me gusta hacer a mí? Porque no es que me cueste, no es hacer una muñeca, no es algo que me cueste realmente, porque yo disfruto. De hecho, yo cuando tenía tiempo libre, yo lo que me ponía a hacer era este tipo de cosas. Entonces, para mí es como dar un poco el vuelco de decir, pues es lo que he estado haciendo toda la vida, desde pequeñita, el aprender a coser, el hacerme mis muñecas, hacerme mis vestidos que me hacía, o hacerle vestidos a las muñecas. Pues mira, ahora se ha transformado un poco en hacer una muñeca diferente en piel. Son muñecas, en este caso son unas muñecas de unos 20 centímetros más o menos, y son muñecas que están elaboradas totalmente a mano, las hago yo, y bueno, pues desde el principio a fin, desde el diseño hasta el patronaje, hasta el más mínimo detalle, está hecho a mano. Está cosido a mano, está elegida la piel que va a ir conjunta una por una, uh-huh. Porque claro, no solo es, venga, vamos a cortar 20 muñecas y que todas sean iguales, no, en este caso va a haber algunas que son iguales, pero algunas pues el tono del zapato cambia, la cara cambia, uh-huh. el vestido cambia, entonces hay que saber un poco también, pues ver que las muñecas llevan una connotación en cuanto a colores, en cuanto a saber un poco también que toda la gama de colores que se utilice pues uh-huh. lleve una consonancia unas con otras. Pielfor un poco pues nos ayuda a darme un poco la mano, ya que pues ellos llevan un largo recorrido y bueno, un poco me enseña un poco uh-huh. a seguir los pasos. Ya sabemos que, y ya lo hemos dicho anteriormente, uh-huh. lo estuvimos hablando en la rueda de prensa, que este proyecto tiene esta triple vertiente, ¿no? Uh-huh. Estas tres patitas, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, un proyecto que ayuda a un emprendedor desde el ayuntamiento a promocionarlo de una manera publicitaria y de una manera que para que sea conocedor de todo el pueblo de sus actuaciones. Por otro lado, hay una empresa que tiene una aceptación importante, tiene una venta importante uh-huh. y una firma importante, en este caso Pielfor, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con José David, ¿no? Romero, que bueno, pues es compañero nuestro, ¿verdad? Y lo conocemos. Uh-huh. Y Pielfor pues ha apadrinado, es decir, ha ayudado a lanzar en cuanto al material, la materia prima, la piel, pues ha cedido ese material para que ella pueda cortar y pueda realizar el patronaje y pueda realizar los diferentes muñecos y muñecas. Y por último, pues tiene este aspecto solidario, ¿no? Que quizás nos inunda en esta época del año, ¿no? Es decir, en este aspecto, pues ese dinero irá, esos 2 euritos irán destinados a Dame tu mano, Ubrique Dame tu mano, que es una asociación que todos conocemos, que tiene también pues una repercusión importante en nuestra localidad uh-huh. y que lógicamente pues todo lo que hace es para ayudar a gente que tiene el problema del cáncer, ¿no? Entonces yo creo que ese trío, ¿no? Esa sinergia entre los tres, creo que surge de una forma en donde pues todos los ubriqueños y ubriqueñas pueden prestar uh-huh. tanto a ella como a la asociación, pues como al pueblo también en este aspecto y a la materia prima uh-huh. y podemos hacer un producto interesante y que pueda ayudar a las conciencias tranquilas para que te puedan ayudar en esta. En esta edición de noticias también les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado el primer concurso de canastos de Reyes. El canasto tiene que estar hecho utilizando como base una caja de zapatos y papel de seda o espumillón. Todos los canastos se donarán a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. La fecha límite de presentación de los canastos es el 29 de diciembre en la Parroquia del Jesús. Entre los participantes se van a sortear 3 premios. Una cena para 2 personas en restaurante El Laurel, una cena para 2 personas en el bar Las 4 Esquinas y una cena para 2 personas en el bar La Herradura. Los premios se entregarán el 5 de enero tras la recogida de la cabalgata de Reyes en la Ermita del Jesús. En relación con la información plenaria, recogemos hoy que la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha anunciado que se va a celebrar la semana próxima una jornada informativa donde se darán a conocer los contenidos y la planificación 2020 del Plan Local de Salud. En relación a la Delegación de Salud, bueno, desde esta delegación pues nos proponíamos trabajar la salud comunitaria con colectivos y, por supuesto, reforzar pues la salud a través de los centros generadores de salud del municipio. Y eso es lo que estamos haciendo. En relación a la salud comunitaria, pues hemos tenido contacto durante este mes pues con aquel tejido asociativo pues que trabaja la salud y trabajan por la salud del municipio. Y me refiero a colectivos como Fibromialgia, en la que tuvimos una reunión con sus componentes y sus asociadas y nos transmitían pues esas iniciativas y proyectos que tienen previsto pues para este año y en el que vamos a colaborar. Y por supuesto, pues nosotros también desde la Delegación de Salud pues les proponíamos propuestas que serían interesantes que trabajaran para el desarrollo de y la lucha de su enfermedad, ¿no? Con Adicica pues también celebramos el día 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, que este año llevaba el lema de protege a tu familia, porque es verdad que tanto las familias como enfermos que padecen diabetes pues muchas veces carecen de información para saber si sus familiares en un futuro van a poder padecer la enfermedad. Y este año el lema del Día Mundial iba enfocada en ese objetivo, ¿no? Y también estuvimos con Adifica, por supuesto. Ellos tuvieron un programa de actividades centrado principalmente en lo que es la educación sanitaria a sus asociados y también visibilidad de la enfermedad. Estuvieron en la Avenida España con un stand informativo, con un fotocall, que tuvimos la suerte de colaborar con ellos, y desde aquí pues agradecer a Rizbox, que por tercer año consecutivo ha colaborado de forma gratuita con este bien, con este objetivo, y talleres dedicados a la formación, ¿no? Continúan en esa línea. También nos transmitían cuáles eran los proyectos que ellos querían desarrollar a lo largo del año, y nosotros pues encantados. Te digo que nuestro objetivo es secundar esas actividades o iniciativas que parten de los colectivos y proponerle otras. Con AFEMEN, que también trabaja la salud de los pacientes y familiares de salud mental, también hemos trabajado, nos hemos reunido con ellos y también tenemos diversas propuestas. Es un colectivo que sigue creciendo. Fue iniciativa hace 3 años ya que tiene de luz y siguen creciendo continuamente y, bueno, vienen de la mano pues de esta concejalía, ¿no? Con el centro de día, la unidad de día de Alzheimer, también nos reunimos junto con la alcaldesa y ellos nos transmitían también iniciativas y propuestas para este nuevo año, y también hacíamos un poco de feedback sobre aquellas iniciativas que ya se han puesto en marcha y de las que nos trasladaban pues su agradecimiento, ¿no? Con la Escuela de Salud de Antonio Rodríguez Carrión pues también estamos colaborando. Ya a lo largo de este año han sido más de 200 personas en la comunidad los que se han formado en un taller de RCP y primeros auxilios, y vamos a continuar con esa formación siempre que nuestra ciudadanía pues nos lo demanden, ¿no? Y en esta ocasión, mañana, va a tener lugar un taller en el Centro Ocupacional del Curtido, ¿vale?, que nos lo han demandado. Y bueno, no solamente colectivos, también recibimos pues las demandas y las peticiones de usuarios y de personas de ubriqueñas en general, ¿no? Hemos recibido alguna que otra demanda o solicitudes relacionadas con el Centro de Salud de Ubrique, y nosotros pues lo que hemos hecho es trasladárselo a la dirección del centro. Como ya sabéis, no tenemos competencia directa con el Centro de Salud, pero eso no nos exime de que pues traslademos todas esas iniciativas que nos trasladan los colectivos, ¿no? Y recientemente pues tuvimos una reunión en la que parece ser que vamos a sentar ya la base y la publicación del primer plan local de salud de Ubrique. Es un plan local de salud en la que Ubrique, bueno, es uno de los municipios pioneros de toda la Sierra de Cádiz. De hecho, ahora mismo se quiere hacer una campaña de divulgación en los municipios de Villamartín y Olvera, y Ubrique va a ser referencia, se va a trasladar a estos municipios para no solamente motivar, sino establecer las líneas a seguir y lo que hemos trabajado pues esta delegación durante 3 años. Precisamente en diciembre, todavía estamos pendientes de confirmar la fecha, seguramente el 12 de diciembre vamos a realizar una jornada formativa, informativa sobre todo, en el que se va a presentar el plan y vamos a establecer un calendario de acciones para trabajar en el 2020, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos del plan local de salud no se sabe muchas veces eso que es un tocho de papeles y ahora que no, pues vamos a trasladar ese mundo papel al mundo real con un calendario de actividades para el 2020, y eso lo vamos a hacer en esta jornada de salud. Como yo digo, ya os diré. Creo que barajamos el día 12 de diciembre y estás invitados a participar. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.